realidad, sin frenos ni espejismos. Nuevo yo, atado solo a mí, volviendo a ser feliz al borde del abismo. El paraíso sin ti, volver a sondear mil corazones, vivir a mi manera cualquier noche, sentir la cercanía de unos labios y cantar como ayer y viajar por esos labios. Por primera vez y viajar por esos labios por primera vez. De nuevo el sol, la luz, la libertad, la bella realidad. Sin frenos ni espejismos, de nuevo yo, atado solo a mí, volviendo a ser feliz al borde del abismo. Lo mucho que me da la vida, amores que se usan y se tiran, sentir pegado a mí un cuerpo nuevo y bailar como ayer y viajar por esos labios por primera vez. Oh.